de los autores González y Narea. El tema, la fiesta que va a haber en la villa y la va a organizar el grupo con que nosotros estamos peleados, pero a lo mejor nos arreglamos, o puede que no. ¡Qué dilema! Digno de tía Emma, o de la vecina Zulema, o de tío Lalo, que no pega, pero que es útil. ¡Un, dos, tres, vamos al grano! Dijo el pollino de Emiliano, el sano, el que vive en el antiplano. Ellas cantarán. Ellas bailarán. Ellas reirán. Ellas gozarán. Pero con nosotros al final se quedarán. ¡Se quedarán! En la villa tendrá lugar una fiesta. ¡Una fiesta! Más pienso que más provechoso es dormir la siesta. ¡Dormir la siesta! Gran fiesta será la fiesta esta. La fiesta esta. Los pseudopillos irán a la fiesta esta. Yes. Y en esas fiestas reírse no cuesta. No cuesta. Sí, iremos a la fiesta. Sí, iremos a la fiesta. La fiesta empezará alrededor de las 9. De las 9. Y aseguran ellas estará el descueve. El descueve. Pero a la gente de sus casas nadie las mueve. Nadie las mueve. Sí, iremos a la fiesta. Sí, iremos a la fiesta. Sí, iremos a la fiesta. Las chicas irán con traje de gala. De gala. Del ropero de abuela lo sacarán con una pala. Con una pala. Ellas creen que estará muy bueno. ¡Ay, ingenuo! Los hombres se cortarán al cero el pelo. ¡Al cero el pelo! ¡Al cero el pelo! Y entre ellos será chascón hasta el hielo. ¡Pa' hielo! ¡Sí, iremos a la fiesta! ¡Sí, iremos a la fiesta! ¡Sí, iremos a la fiesta! ¡Sí, iremos a la fiesta! ¿Cómo le han enseñado, amigo? ¡Sí, iremos a la fiesta! ¡Ay, qué señora! ¡Qué elegante, mi bonita! ¡Yo quiero una bonita! ¡Qué bonita se ve con ese tocado! ¡No me dice! ¡Ay, le dije la cosita! ¡Qué sentador el frac! ¡Me rompieron aceituna! ¡Me robaron la